se puso. Me dice que le ha pesado de haberse quitado el luto. Me dice que le ha pesado de haberse quitado el luto. Porque con el traje negro, ay, no tenía enamorado. Porque con el traje negro, ay, no tenía enamorado.